Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Nos puedes escuchar desde Canarias Hora Radio en el 98.2 FM y en la página web www.canariasahora.es. En los controles me acompaña Carlos Pérez y te recuerdo la dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. En Facebook, por cierto, ya tenemos 119 seguidores, a ver si llegamos a los 120 pronto. En fin, no se trata más que de ir difundiendo lo más posible estos estilos de música que consideramos que merece la pena prestarles atención. Y en la edición de este miércoles, en Intangible 23, vamos a escuchar, como viene siendo habitual, mucha buena música electrónica, tanto hip hop como trip hop y otros estilos. Y empezamos con un tema de Jazz Plenant, en este caso junto a Caitlin Meissner y Jarrow Luz, se titula Love Letters, cartas de amor. Bones again. Her hands of hammers, mudslide of pots and pans. I'll fashion a sling of honey and cotton, pulsing under red palms. What are we healing towards? Love letters someday smell of pomegranate seeds, lights too far to reach. Sometimes a new day is hurtful. Oakland mornings you wake to a beautiful woman who holds you in her mouth, coming into the day, gently rocking. Brooklyn. It's street traffic lullabies, the hungry cats cry, arms wrapped around the pillow like a lover. I am hungrier than the cat. The pillow, where's your face? Yes, I thirst desperately. Tongue licking clean, a cold desert night sky, bereft of stars, stolen into wet throat. It wants the lips that do not need to kiss. I cannot compete with moon's pull, so swallow it into my belly. She sings for you inside. It's soft hum, buzzing like a glass of rum. My memory is greedy. The ghost in your hair is stretching its fingers. I'm saying hello. A Jazz Plenant, que es el alias del productor de hip hop de Richmond, Anthony Gillison, pues ya le dedicamos un monográfico hace unas cuantas semanas. Y este fue uno de los temas que se nos quedó en el tintero entonces. Se titula Love Letters y colabora Gillison aquí junto a Caitlin Meissner y Jarrow Luz. Lo puedes encontrar en el álbum Dig Deep, que era el primer lanzamiento dentro de su faceta de en el label de la página Blocksonic, que se había dado a conocer antes con los recopilatorios NetBlock. Y personalmente me parece que es su mejor trabajo, este Dig Deep de Jazz Plenant. Y lo que toca ahora es escuchar otro disco de música electrónica, un EP titulado Nap Nap y que firma EFCO, con temas como este, Yabadaba Hu. El tema se titula Yabba Dabba Who y has podido comprobar que Efco hace una electrónica bailable y abierta a otros estilos como el funk. La prueba es este EP de debut titulado Nav Nav y editado en el label eslovaca Tekion. Incluye cuatro temas en total y con un poco de suerte escucharemos otro en esta edición del miércoles de Intangible 23. ¿Algún dato más de Tekion, la discográfica virtual en la que aparecía este EP? Pues sería la definición que ellos mismos dan de su música. Dicen que es un lugar para los sonidos experimentales y electrónicos. Más de lo primero es la música de EFCO, pero animación no le falta tampoco a lo que viene ahora. Es un tema de Ghost Recon y se titula Fight Back. Lo que nos viene a decir aquí es que si alguien se mete contigo, tienes que luchar y responderle. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Aquí en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos escuchando música electrónica, como todos los miércoles, y ha llegado el turno de la canción Fight Back de Ghost Recon y que aparece en el EP Underground. Ghost Recon igual te suena el nombre, pero más bien porque es una serie de videojuegos al parecer bastante famosa. Yo no la conocía, pero en fin, estoy un poco fuera de juego, nunca mejor dicho, en ese terreno desde hace unos cuantos años. Y en la faceta musical del Netaudio, Ghost Recon es el seudónimo artístico del mexicano Víctor Valdez. Ha editado este EP Underground en la Nel Label portuguesa Enough Records y viene siendo un buen ejemplo de lo que es la electronic body music. A menudo aparece ese género abreviado en sus siglas, EBM, y ya lo has podido escuchar cuando el pop sintético adopta una sombra de tenebrismo gótico y todo se exagera un montón, pues surge esto de la electronic body music. Otro ejemplo dentro del Netaudio que ya escuchábamos hace unas cuantas semanas sería, por ejemplo, el grupo Imperfection, que también ha editado un par de trabajos en Enough Records precisamente. Y ahora toca quitarse el sombrero porque lo que viene es un verdadero temazo. Este Octubre de el grupo de Zurich BSK. Thank you. Confieso que de esta canción me gusta todo, la melodía, los arreglos, hasta la batería, cómo está tocada, me fascina. Este era el tema October del grupo suizo BSK y apareció originalmente en el recopilatorio Alpination del label Alpinekick. Tenemos aquí a un grupo formado por Reto Elmer al sintetizador, Patrick Schwab al bajo, Tobias Kohler a la batería y Nicolás Ciarrone a la guitarra. Luego, por supuesto, está la cantante con esa bonita voz, Mo Burgesser. Los he citado a todos porque cada uno de ellos hace su aportación al sonido que acaba resultando impresionante en este tema. Y lo más triste es lo pequeña que es la discografía de BSK precisamente, porque es difícil encontrar alguna otra canción en internet de ellos. Y cuando uno va a su página web oficial, pues desde hace ya meses y meses tienen un mensaje que están preparando alguna cosa y eso, pero no dan ni datos biográficos, ni fotos, ni nada. En fin, esperemos que algún día vuelvan y si no, esta canción, October, es suficiente como para que les recordemos durante mucho tiempo con agrado y que podamos citarles entre los grupos más interesantes que ha dado el Netaudio en el género del trip hop. Y como te decía antes, vamos a escuchar ahora un segundo tema del EP de EFCO. Es el que da nombre precisamente a ese trabajo de corta duración, es decir, se titula Nap Nap. Thank you. Ahí seguía EFCO añadiendo más y más instrumentos hasta que se difumina un poco la raíz electrónica que está en el centro de su música. Este era el tema, Nap Nap, se titula igual que el EP que ha sacado recientemente en la discográfica virtual eslovaca Tekium. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, acercándote desde Intangible 23 lo mejor de la música libre. Y para ello vamos a recurrir ahora a un quinteto de Alemania que se dedica al hip hop. Son los Spruchpiloten y tienen temas como este, Reibs Übers Leben. Hermi hat ein Beat aus dem Hut gezaubert, deshalb hebe ich ab mit meinem Hub-Hubschrauber. Olsen wird bald zum Ururlauber, nimmt Mirko mit dazu Mut und Glaube. Lasst uns ins Smoven rauchen in unserer letzten Session. Lasst uns ein letztes Mal ein paar Raps flashen. Ein letztes Mal Raps übers Leben. Lasst euch eins von mir auf den Weg mitgeben, ob die Sonne scheint oder Nieselregen. Zu Hause werden immer noch die Kollegen. Die zwei Jungs begleiten auf ihren Wegen im Herzen und dabei die Daumen drücken, wenn O und Mirko in die Welt ausrücken. Ayo mit Raps. Ayo mit Raps übers Leben. Ayo mit Raps übers Leben. Auf all unseren Wegen. Mit Raps übers Leben. Auf all unseren Wegen. Mit Raps übers Leben. Auf all unseren Wegen. All unseren Wegen. Man muss es vielleicht nicht gleich verstehen, doch im Leben ist es eben manchmal einfach Zeit zu gehen. So ist es schön, kein Neid und Streit zu sehen, sondern die Welt in einem Blumenkleid zu sehen. Drum Kreise schließen und weitergehen. So bleibt alles easy für mich, kein Problem. Ja, mit Raps übers Leben, ja vielleicht nur das eine. Bring alles ins Reine, paar Gedanken in Reime. Es ist schön hier daheim, ich vermisse schon meine Familie und Freunde, die einfach für mich da. Jede Stunde, jeden Tag und jedes Jahr. Aber keine Angst, wir sehen uns bald wieder in Wäldern auf Wiesen. Zeit zum Genießen, Musik für Menschen, die sich nicht länger fremzen. Drum bürn ich mit Kai auf diesen Track. Unsere Taschen sind leer, doch unser Herz voll mit Rap. Yo, mit Rap. Yo, mit Raps übers Leben. Auf all unseren Wegen, auf all unseren Wegen. Yo, mit Raps übers Leben. Ich weiß, wir erlebten viele Dinge gemeinsam und oft mit der Frage, ey, wie kann man so ein Schwein haben, das Leben genießen, so wie wir es tun. Mit Selbstverständnis hat es nichts zu tun. Es ist ein Segen, wenn man auf seinen Wegen Menschen begegnet, die auf den gleichen Ebenen. Denn für mich und sicher auch für dich ist es schön, sich mit Menschen zu umgeben, die ihn richtig verstehen. Gute Freunde, liebe Freunde sind eine wichtige Sache. Und ich bin froh, dass ich immer nur die richtigen hatte. Sonst wäre ein Liedchen wie dieses hier niemals erwachsen. Das nicht vergessen, wenn ihr beide auf Achsen. Ayo mit Raps. Ayo mit Raps übers Leben. Ayo mit Raps übers Leben. Auf all unseren Wegen. Raps übers Leben, auf all unseren Wegen, mit Raps übers Leben, auf all unseren Wegen, auf all unseren Wegen, auf all unseren Wegen. Era eso un didgeridoo? Yo creo que sí, ese instrumento de los aborígenes australianos con ese sonido tan característico lo integran Sprug Piloten en este tema, Raps übers Leben, y aún así acaban pues con una canción que se escucha con mucho agrado pese a esos elementos un poco disonantes. Forma parte del álbum Starke Turbulenzen, editado en la net label alemana Consum Productions. De este quinteto te podemos contar que tienen a dos MCs o raperos. Luego está Pinocchio en los ritmos y los arreglos. Además tienen a un DJ y, por si fuera poco, a un guitarrista. Pinocchio es uno de los nombres más destacados del catálogo de Consum, tanto en solitario como con esta aventura con los Sprug Piloten. Un álbum recomendable, a pesar de que, como suele ocurrir en el hip hop, al ser de 50 minutos, pues puede ser que al final algún tema te acabe sobrando, pero es bastante el nivel que vas a encontrar ahí si te animas a bajarte el archivo zip desde la página web de Consum. Te lo recuerdo el nombre: Starke Turbulenzen, este álbum de Sprug Piloten, del que seguramente volveremos a escuchar otro tema dentro de nada. Pero antes vamos a conocer a un grupo llamado Acida Bus, que nos va a hablar sobre las chicas de Samoa, Samoan Girls. Pues me parece que si hacemos una lectura correcta de este tema, tendremos que reconocer que está muy bien hecho en la confluencia entre la música pop, la electrónica y los sonidos ambientales. De hecho, Acid Abuse es un grupo relativamente conocido, son de la zona de Calgary en Canadá, y uno de sus discos tuvo el honor de ser comentado en la página web de referencia de todo el rock alternativo, como es Pitchfork Media. Además, tienen un grupo hermano que es Women, Mujeres, que hace música pop algo más convencional, no mucho, pero algo más, y que también ha cosechado bastantes comentarios y se ha movido a través de internet, conciertos, son relativamente conocidos también. Entonces llama la atención haber encontrado este EP de Acid Abuse titulado Tubwreck en el label sueca 23 Seconds, 23 segundos, que es una de nuestras favoritas aquí en Intangible 23. E incluye varios temas, algunas remezclas y entre ellos este que acabamos de escuchar, el Samoan Girls. Todo un ejemplo de la experimentación que no da la espalda al oyente y que, bueno, por momentos te hace soñar con un futuro musical de infinitas posibilidades. Recuperemos ahora el disco de los Sprukpiloten. Lo que vamos a escuchar a continuación se titula Alles und Nix. Creo que sería todo y nada. Die wissen doch gar nicht, was es heißt, ein Fan zu sein. Verstehst du, was es heißt, irgendein bescheuertes kleines Musikstück oder eine Band so maßlos zu lieben, dass es weh tut? Geschwätz, für die anderen sind es Raps. Für mich ist es mein Leben, Musik hält mich, wenn ich verletzt. Gibt mir Kraft und dieses Streben, die Sonne zu sehen, trotz Tagen im Regen, das Beste zu geben, statt zu klagen im Leben. Von Milliarden umgeben, auf der Suche nach Wegen, tiefen Mühe werden liegen, will ich unsere Welt verändern und nicht nur davon reden. Mich vom Hass befreien und euch mit Liebe hingeben. Von Milliarden umgeben, auf der Suche nach Wegen, tiefen Mühe werden liegen. Will ich unsere Welt verändern und nicht nur davon reden, mich vom Hass befreien und euch mit Liebe hingeben. Musik ist alles, alles, alles und nichts. Nichts und alles, nichts und alles, nichts und alles zugleich. Gefühle, Melodien, Schwingungen, Erinnerungen, Sichtweisen, Zeitreisen, Explosionen, Vibrationen, losen Träume in Person. Musik ist alles, alles, alles und nichts. Nichts und alles, nichts und alles, nichts und alles zugleich. Yeah. Sie ist die Liebe meines Lebens, die Erfüllung meiner Träume. Gaben uns das Jahr, halten ewige Treue. Sie ist meine Prinzessin, ich bin in jeder Rap-Session unterwegs, um sie zu retten. Sie lässt mich kreativ werden, schenkt mein Dasein auf Erden. All die Farbe und Freude, sie verbindet uns Leute, hilft durch Energiekrisen. Als Perpetuum mobile lässt sie Energie fließen. Sie ist da zum Genießen, sie ist da, um diesen Worten Melodie zu geben. Ja, sie ist und bleibt ein Teil in meinem Leben. Ja, sie ist und bleibt ein Teil in unserem Leben. Ja, wir lieben, leben, lieben Musik so sehr, weiß nicht was, was die Welt für mich wäre, wenn da keine, keine, keine Musik wäre. Denn wir lieben, lieben, lieben Musik so sehr. Musik ist alles, alles, alles und nichts. Nichts und alles, nichts und alles, nichts und alles zugleich. Gefühle, Melodien, Schwingungen, Erinnerungen, Sichtweisen, Zeitreisen, Explosionen, Vibrationen, losen Träume in Person. Musik ist alles, alles, alles und nichts. Nichts und alles, nichts und alles, nichts und alles zugleich. Ich wach mit dir auf, ich geh mit dir ins Bett. Wir machen Nächte lang durch. Ich hab Gefühle wie beim Sex, ist die einzig wahre Droge, auf die ich nie verzichten kann. Ich sehne mich nach ewigem Vermahnen, nach einem Mann. Lese in ihr Sicher wie in einem offenen Buch. Sie ist die Antwort auf die Frage, die manch ein Leben lang sucht. In unserer Beziehung gibt es keine Eifersucht. Jede Party mit Musik wird sofort zum Swingerclub. Wir alle haben Sex, Mördermusik. Wir haben Sex, Sex, Mördermusik. Wir lieben Musik, Musik, Musik so sehr. Weiß nicht was, was die Welt für mich wäre, wenn da keine, keine, keine Musik wäre. Wir lieben Musik, Musik, Musik so sehr. Musik ist alles, alles, alles und nichts. Nichts und alles, nichts und alles, nichts und alles zugleich. Gefühle, Melodien, Schwingungen, Erinnerungen, Sichtweisen, Zeitreisen, Explosionen, Vibrationen, Hosen, Träume, ein Person. Musik ist alles, alles, alles und nichts. Nichts und alles, nichts und alles, nichts und alles zugleich. Und von Milliarden umgeben, auf der Suche nach Wegen, tief im Hörgarten leben. Will ich unsere Welt verändern und nicht nur davon reden. Mich vom Hass befreien und euch mit Liebe hingeben. Und von Milliarden umgeben, auf der Suche nach Wegen, tief im Hörgarten leben. Will ich unsere Welt verändern und nicht nur davon reden. Mich vom Hass befreien und euch mit Liebe hingeben. Hay mucho que hablar del carácter internacional que ha ido cobrando el hip hop y que descubrimos en parte gracias al Netaudio, no solo artistas alemanes como Sprungpiloten, sino también mucho más al este de Europa, por ejemplo White Man de Black Soul. Son gente que rapea, pues ya sea en alemán, en ruso, lo que sea, y aún así, pues a mí personalmente me siguen atrayendo, aunque no entienda lo que dicen. Si la combinación musical y del rapeo es correcta y tiene ese carácter hipnótico que tiene lo mejor del hip hop, pues me sigue pareciendo bien. Este era el tema que acabamos de escuchar. Alles und Nix, del álbum Starke Turbulenzen, al igual que el que pusimos hace un ratito. Por cierto, hablando de esto, ayer me descargué en Bandcamp un grupo ruso de hip hop, también muy interesante. Ahora mismo no me sé el nombre, pero en el Facebook colgué un vídeo. Sale el rapero solo con un compañero suyo tocando la guitarra acústica y ese es el vídeo. La verdad que es un fenómeno muy curioso esto del hip hop internacional. Y vamos a ir concluyendo ya la edición de este miércoles en Intangible 23 con un tema de Figueroa que se titula Made in Milk, hecho en leche. Y este sería el mix original, la versión original, porque el EP del mismo nombre incluye otras varias interpretaciones de este tema de Figueroa. Pero nos quedamos de momento con el tema original, Figueroa Made in Milk. Hemos escuchado entre una cosa y la otra bastante techno minimal esta semana. Espero que los aficionados al género, que me imagino que los habrá, pues estén satisfechos. Este era el tema original de Made in Milk a cargo de Figueroa. Aparecía en un EP de la Nel Label Monofónico. Era el segundo lanzamiento en esa discográfica virtual. Y aquí concluye esta edición del miércoles de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de acceder a nuestras páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana. Tendremos una entrevista con el responsable de la Nel Label Gran Canaria, Mascero Lab, también vinculada al colectivo de arte multimedia Mascero, y él es Chus Hernández. Hasta entonces, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Queremos seguir escuchando cosas completamente distintas.